cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Bien? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Está cómodo con nuestra compañía? Pues nada, estamos hasta la 1:00 p.m, así que acomódese bien y acompáñenos, escúchenos, que estamos gustosos de estar con vosotros, con usted, contigo. Nos visita ahora dos amigos. Perdóname, tu nombre se me olvidó. Haruna. Haruna está con nosotros esta mañana y también es Salomón, que es un amigo muy conocido porque nos hemos encontrado en distintas actividades y siempre me ha sorprendido. Salomón, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy Oye, bien. Oye, gusto que estar aquí contigo, hombre. Hace tiempo que no, podíamos, ¿eh? Sí. Por tu culpa, porque tu agenda es muy... Sí, normalmente tengo muchas cosas que hacer. Sí. Muchas cosas. Salomón, en una oportunidad estuvimos trabajando juntos en un instituto y me impresionó su forma de expresar lo que él siente, lo que él ha vivido. Y en estos días, que han sido muy duros para gente que intenta llegar aquí a España, ha sido complicadísimo y te toca el corazón. No te queda más remedio que ponerte triste cuando ves esas noticias y sabes que hay personas que lo están pasando muy mal cruzando un poquito de mar, que les hace tanto daño. Y has pensado en tus amigos, ¿no? En esa gente, tus compañeros. Ah, sí, seguimos sufriendo realmente por eso hoy estamos aquí. Uh-huh. Hace poco, tres días, hay una noticia muy triste, muy vergonzosa por la humanidad, que en Libia se estaban vendiendo a la persona negra. Es decir, a mí me ha caído completamente la cara de vergüenza porque realmente no hemos visto la opinión internacional reaccionar en ese problema, porque los subsaharianos, este está pasando en todos los canales de África, en Facebook, y toda la gente sabe que este está ocurriendo. Pero lo que me indigna es que como es un problema de subsahariano, los negros, entonces realmente yo no he visto ninguna colaboración ni de la opinión internacional, ni de la persona con quien vivimos diariamente. Este me ha molestado muchísimo. Hace casi el año pasado tuvimos las cosas que pasó en Francia, en todo Europa, todo el mundo que ha salido para realmente denunciar esa barbaridad. Pero algo tan vergonzoso en siglo XXI como la esclavitud, la venta de la persona, es que no he visto la opinión internacional reaccionar en esto. Este no tiene derecho. Cuando decimos igualdad es para todo, no solo para una persona, para la otra persona no. Entonces, por eso el día 9 de diciembre estamos organizando todas las asociaciones de Córdoba, la mayoría, por decirlo, Córdoba Solidario, APIC, la plataforma con Palestina, Asociación B y Asamblea por Refugio, estamos organizando una marcha aquí el día 9. Aquí cerca de Rey el día. Y vamos a empezar el día 9. Invitamos a toda la persona que quiere colaborar, que está indigna, que se está indignando de cómo está funcionando el mundo. Y si queremos realmente la igualdad, yo pienso que es el momento que tenemos que salir a denunciar esta barbaridad que está pasando en el mundo entero, principalmente en Libia. Que yo voy a insistir más en que la Unión Europea colabora en esto también, porque la última vez él ha dado un dinero para que el gobierno de Libia tiene que mantener ahí los inmigrantes. Ahora este ha pasado de otro lado, de que ellos ahora quieren mantener los inmigrantes, están vendiendo a los inmigrantes a 200, 400 euros en pleno siglo XXI. ¿Hace cuántos años que tú estás aquí? Pues yo hace 7, 8 años más o menos. 7, 8 años. Sí. ¿Y tu periplo para llegar hasta aquí también fue muy difícil? Fue difícil. La verdad que el camino, la mayoría de veces cuando la gente no ven aquí, piensan que hemos venido tal como hemos venido, pero desde que uno sale en su casa hasta que llega aquí, deja mucho rostro. ¿Cuántos años pasaron para llegar hasta aquí? Pues yo no pasé mucho. Yo puesté lo más corto posible, digamos que 15 días en el mar. Salí de Senegal a Tenerife y tardamos menos, pero sufrimos más. ¿Sí? ¿Cómo fue? Durísimo, ¿no? Durísimo. La verdad que algo en sí inexplicable, digamos, que uno sale diciendo en 5 días o en 3 días llega en España, pues una vez que te metes en el mar ya la cosa se pierde, son distintas. Se pierde, ¿no? Sí, porque... ¿Pero qué te motivó venir aquí a España? ¿O qué pensáis cuando estáis allí en vuestros pueblos, en vuestras ciudades? ¿Qué os motiva a viajar hasta aquí? Digamos que hay muchos motivos, motivos personales, motivos de los gobiernos, porque siempre en África es un continente que tenemos de todo, al mismo tiempo no tenemos de nada. Mucha gente, bueno, sufre por hambre, por guerra, por necesidad, todo está incluido de nuestra marcha en nuestro país, porque si uno tiene lo que quiere, estando con su familia, es lo mejor. Pero si no lo tiene, tiene que ir a buscarlo donde lo haya. Cuando tú dices África tiene todo, ¿a qué te refieres? Pues África, digamos que al ser el continente más rico del mundo y al mismo tiempo la población más pobre del mundo. Y a nosotros, la juventud de hoy, eso es lo que no entendemos. Pues al ser más rico... Es por las materias primas, por tu riqueza natural. Por riqueza natural, por todo lo que, vamos, el continente, en toda parte de lo que pensamos y lo que veamos, materia prima, digamos, llama, hierro, plata. El coltán. El coltán, el cacao. El coleo que tenemos. Ejemplo, digamos, en Costa de Marfil y Ghana son los más productores de cacao. Pero para solamente comprar un chocolate en Costa de Marfil, vamos, yo creo que tiene que estar trabajando en el gobierno para conseguirlo, porque los pobres no lo comen. O sea, para que los oyentes, te hago esta pregunta, amigo, para que los oyentes nos demos cuenta quiénes son estas personas que vienen desde África, ¿no? O sea, soy los mayores productores de cacao, pero para comer un chocolate los resulta muy difícil. Porque el dinero, o debe ser muy caro, el dinero no llega para eso. El dinero no llega, además es muy caro. África, digamos, lo que es la agricultura, todo lo que producimos, lo tenemos. Pero falta de buen uso, al mismo tiempo, los internacionales cuando van allí, digamos, si los franceses o los europeos en general... Más bien, como hablamos de Senegal, hablamos de los franceses porque son los que más invaden allí, porque sí, eso es invadir una zona. No como, digamos, nosotros cuando venimos, la gente dice que invadimos España, todo lo contrario. Los franceses cuando van allí, quieren comprar algo, son ellos los que ponen el precio. No a los africanos, son ellos. Ellos ponen su precio y ponen... su porcentaje, su ganancia, luego lo que son los sobrantes, son lo que nosotros lo comemos o peleamos por eso. La mayoría de veces eso trae guerra entre civiles. Fíjate qué importante, qué significativo lo que estás diciendo, ¿no? Cuando vemos que llegáis en pateras o llegáis de la forma que podéis llegar aquí a España, estamos diciendo, estos chicos, estos negros nos invaden. Y resulta que somos nosotros quienes les invadimos, los europeos, los franceses, en este caso en Senegal, quienes invaden su tierra, quienes compran lo que quieren al precio que ellos ponen, sin pensar que esa desgracia, esa situación de hambre que pasa a la población, no es producto de la misma población, sino de quienes van a invadir. Sería más o menos un resumen. Sí, es un resumen, realmente es un resumen. Va más allá porque muchas veces yo he dicho hay que parar de insultar a los chavales que vienen porque son personas también como todo, porque cuando tú dices para qué, por qué viene, imagínate que tú estás aquí viviendo aquí en Córdoba y que si vienes a otro país, tú tienes dificultades, tú has vivido toda tu vida sufriendo y una injusticia que no tiene nombre y que tú has oído que en Sevilla te vas a Sevilla, tú puedes obtener oportunidades de trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte muriendo aquí o irte a Sevilla a buscar una oportunidad? Pero en todo caso, si estás muriendo en África es por causa de que los países desarrollados, primer mundo, van, invaden, quitan. Es que África, realmente por decirlo en términos muy chicos, África nunca ha sido descolonizado. África sigue colonizado hasta el siglo XXI. No más menos hace casi 3 años que Europa, OTAN, ha decidido ir a bombardear a Libia. ¿Qué ha provocado a Libia? Un genocidio. ¿Y un genocidio de qué? Muchos negros están muriendo. Hace un año, en la Pelusa de Italia, murió 900 negros. La opinión internacional se ha callado, no ha hablado nada. Pero todo ese, ¿por qué? Porque sí. Europa no se levantaba para ir a bombardear Libia diciendo que ellos están buscando la libertad ahí, derecho ahí, mientras que ahí ahora se están machacando los derechos, el derecho de las mujeres, el derecho de la persona, básico no hay. Viola a las mujeres cada día, los hombres cada día. Aquí, ahí, ahora no hay que, tú eres hombre, tú eres, todo te viola. Entonces es... Yo realmente me falta palabra para poder realmente calificar esas cosas que se está pasando al tiempo de hoy. Por eso repito, faltan palabras. Falta palabra, sí. Y animo a toda aquella persona que nos está oyendo de apoyarnos el día 9 de diciembre aquí en, desde la Torre de la Calahora. Y nos invito a toda la persona. ¿A qué hora tenemos que juntarnos? Empieza a las 12. A las 12 de la mañana hay que venir, porque vamos a tener también un concierto de música africana, lectura de manifiesto y también micro abierta a toda aquella persona que quiere realmente hablar, sacar el rabia que él tiene dentro. Estáis invitados, hermanos y hermanas, todos estáis invitados el día 9 a que desde la Torre de la Calahora, a que podemos entre todos reivindicar ese derecho que es nuestro. Y repito que... Estaremos, Salomón, ahí con vosotros ese día, saldremos a la calle, buscaremos a los protagonistas, que sois vosotros, para que podamos comentar en directo lo que va a ocurrir junto a la Torre de la Calahora el próximo día... Sábado a las 12 de la mañana, el día 9 a las 12 de la mañana aquí en la Torre de la Calahorra, pues nuestros compañeros de la plataforma Pro Refugiados nos invitan a que les acompañemos y estemos con ellos en este momento tan crucial, tan difícil que están pasando nuestros hermanos negros y el abuso que están haciendo con ellos, en este momento con toda África, y el silencio internacional de todas las autoridades que no dicen, no opinan o miran para otro lado, Así que, amigos, amigas, próximo día sábado queremos que usted venga, por favor, si es tan amable, y esté con nosotros aquí en la Torre de Calahorra junto a los amigos de la plataforma. Dime, Salomón. Otra información es que este día vamos a tener un stand donde vamos a poner cosas para vender. Y también desde la asociación El MAT, hace más o menos un año que hemos escrito un libro que se llama Salomón de Camerún a Tarifa, que ilustra un poquito el viaje, esa barbaridad, cómo la gente sufre y todo. Entonces anima a toda la gente a venir este día. El libro cuesta 18 euros. La mitad es para la asociación y otro para el editorial. Entonces os animo este día a acercaros a la persona realmente que quiere saber en fondo con detalles la realidad de la persona negra, cómo sufrimos ahí. Ellos lo pueden leer, comprar y leer, también ofrecerlo como regalo regalo de Navidad para su amigo, amiga. Así nos ayuda a hacer lo invisible visible. Muchas gracias. Salomón, muchas gracias a ti y me encanta siempre que vienes aquí conversar contigo, porque creo que es un sacudón que nos da a todos el hecho de que podamos reflexionar, pensar en estos amigos, estas amigas que vienen desde lejos para buscar una mejor vida, una vida más digna, porque allí no la tienen a causa de las de aquí, del primer mundo, de los de europeos, ¿eh? Esa es la razón porque ellos no están bien, por culpa de los que estamos aquí y nuestros gobernantes que miran para otro lado. Así que Salomón, amigo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta el sábado que nos vamos a ver y vamos a estar con vosotros ahí en la calle. Seguramente sí. Vamos a continuar con el programa.